El padre es comprensivo. Cuando yo he dicho que el padre es el padre, no quiero decir que sea incomprensivo, no quiero decir que sea terrible. Para mí la relación padre-hijo debe ser severa y afectuosa. Y esa no es una contradicción, sino una cosa complementaria. El chico tiene que encontrar en su padre un hombre comprensivo y justiciero. Los chicos aprecian mucho la justicia. Muy a menudo los chicos se rebelan contra la injusticia, y eso es, me parece bien. Siempre hay que rebelarse contra la injusticia. Pero una cosa es la injusticia, otra cosa es la jerarquía. La jerarquía debe basarse en la justicia. Y creo que la relación de padre-hijo es jerárquica. En cuanto a la rebelión actual, lo único que le puedo decir es esto. Como escritor, yo recibo miles de cartas de muchachos, de chicos, que me escriben a mí, y por el tono de las cartas, por el contenido de las cartas, me doy cuenta que no tienen padre. Y recurren a una persona más grande, que presumen, con razón o sin ella, que los puede ayudar, como recurrirían al padre. No es que los chicos necesitan un padre, siempre. Si no lo tienen en la casa, lo buscan afuera. Algunas de las palabras de Ernesto Sabato, un audio del año 1977, ¿no? Recordemos que hoy falleció a los 99 años... a raíz de una complicación de bronquiolitis en su casa de Santos Lugares. Y mirábamos las imágenes de TV donde miles de seguidores están allí, han dejado cartas y se han sumado. Las redes sociales han inundado, tanto Facebook como Twitter, está inundada de mensajes por este tema, ¿no? Pero bueno, lo decíamos que hace 10 años... el 4 de mayo del año 2001, llegó a nuestra ciudad, fue en ese momento acompañado por Eduardo Falú, y por eso entonces decíamos hoy con Fabricio Lucio, cuando charlábamos al aire, que estaba en sus inicios, o hacían, no sé si hacía un mes, que estaba en la, no sé si la dirección o Secretaría de Cultura y Educación en ese momento, Eduardo Rodríguez. Imagino qué desafío el hecho de la llegada de tamaña figura a nuestra ciudad, Ernesto Sabato. Eduardo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cristian. Un gusto saludarte y saludar a toda la audiencia de Radio Olavarría. Sí, bueno, efectivamente, sí, yo a mí me tocó asumir lo que era la Subsecretaría de Cultura, Educación y Comunicación en ese momento, en abril del 2001, en el momento que se jubila el profesor Wally en el área de cultura, queda vacante Cultura y Educación. Yo venía desempeñándome en la dirección de prensa, y una de las primeras cosas que me toca de la gestión, recibo la propuesta, la posibilidad de que Ernesto Sabato estuviera en Olavarría junto con Eduardo Falú en aquella recordada obra que era Romance, la muerte de Juan Lavalle, una obra cuyo texto el autor era Ernesto Sabato y que Eduardo Falú musicalizó y que, bueno, se representó durante muchos años por distintos teatros, no solo de Argentina, sino de otros países. Y recuerdo que era una obra importante, porque el costo que tenía la obra era significativo. Me acuerdo que en ese momento lo hablé con el intendente Elio Sosabri, y me dijo, mirá, en el tono que siempre teníamos con don Elio, de una charla muy, muy amena y siempre muy muy simpático con cuando se trataba de organizar el trabajo, me dice, mirá, dice, si, bueno, yo le planteo, es una obra que requiere que por el costo tengamos el teatro lleno como para que podamos solventar los gastos, don Elio, así que es una apuesta fuerte. Y me acuerdo clarito las palabras de aquel momento de Severi, que me dice, mirá, dice, si no llenas el teatro con Ernesto Sabato, tráeme la renuncia. Así que fue una de las primeras actividades que pudimos hacer. Yo no recuerdo si a fines de abril o principio de mayo, vos me decís el 4 de mayo, esa debe haber sido la fecha, ¿no? Sí, Según el registro que tenemos aquí, fue el 4 de mayo, y estaba cumpliendo, porque él cumplía los años en junio, así que tenía 89 años en ese momento. Bueno, en aquel momento, cuando pudimos concretar la muestra, aparece la posibilidad de que la universidad, a través de la gestión de Marcelo Espina, que en ese momento era el decano de la Facultad de Ingeniería, de generar el acto de entrega del título de doctor honoris causa que la universidad ya le había instituido por resolución del rector y cuya entrega efectiva no se había cumplimentado. Así que pudimos también coordinar con la Universidad Nacional del Centro y en este caso con la Facultad de Ingeniería, y recuerdo que al mediodía de ese día se hizo el acto en la facultad, un acto también fantástico porque una expectativa muy grande en los jóvenes estudiantes, porque bueno, Sabato era una figura que su lucha por los derechos humanos y su carácter, una figura muy respetada entre los jóvenes y más sobre entre los jóvenes que en aquel momento militábamos en la actividad política, ¿no? Uh-huh. Eduardo, ¿y qué recordás? Porque en las fotos que gentilmente nos cediste para que pudiéramos tener también, te veo en un restaurante, en un lugar donde seguramente han compartido una comida. Imagino que habrá sido muy muy provechoso, que habrás visto a la persona que por ahí está fuera del libro ya, ¿no? El mano a mano ahí, ¿no? Sí, él llegó a la barría, llegó con una salud ya muy debilitada, esto hay que decirlo. La verdad que él era muy frágil en su cuerpo. Tenía la compañía de Elvira González Fraga, que era una escritora y una amiga personal, que era un poco la mujer, la persona que hacía toda la parte de relaciones públicas y le llevaba sus cosas. Una gran persona, con ella tratamos todos los aspectos del espectáculo y realmente era el alma mater que guiaba los pasos de Ernesto. Uh-huh. Vivimos momentos muy difíciles en el Teatro Municipal cuando arrancó la obra. Bueno, finalmente el Teatro Municipal estuvo colmado, sí, el espectáculo a sala llena, realmente un espectáculo de mucha calidad, además de Sabato y de Eduardo Falú, estuvieron, recuerdo, el Coral Santa Cruz y Perla Aguirre, que eran los músicos, el resto de elenco que completaba la obra, que es la versión original que quedó grabada de Romance de la Muerte de Juan Lavalle. Pero realmente Ernesto tenía momentos de mucha luz y momentos donde tenía de mucha debilidad, ¿no? Y recuerdo que el arranque de la obra fue un momento muy difícil porque a Ernesto le costó arrancar con el resto de aquella obra y después lo hizo con una maravilla, con un tono de corrido, una obra que requería de un esfuerzo importante para una persona de la edad que tenía Ernesto en ese momento. Así que bueno, fue realmente para el teatro una jornada fantástica. Y luego tuvimos la posibilidad de compartir una cena que se hizo en un salón reservado que tenía el restaurante Alonso. Uh-huh. Una cena que ofreció el intendente Elio Ceseberri junto con todos los secretarios de gobierno y alguna gente del área de cultura. Y bueno, ahí tuvimos la posibilidad de hablar de manera más amena con Ernesto, con Elvira González Fraga y con Eduardo Falú, ¿no? Claro. Son de esos momentos que uno no puede olvidarse jamás en la gestión porque sabe que está frente a una persona que además de haber cumplido una trayectoria en la cultura del país muy importante, es un un mito, ¿no? Y un personaje, ¿no? Y además que hoy mismo, y por lo que estamos charlando, queda en la historia de Olavarría como un momento precisamente así, ¿no? Como un hecho histórico. Totalmente, sí, porque la importancia del acto de la Universidad Nacional del Centro realmente fue la entrega del doctorado, del título que le hace la universidad, que tenga sede acá en Olavarría fue muy importante, y me acuerdo que fue un acto masivo que llenó el Zoom de la Facultad de Ingeniería, y luego ese momento que se vivió en el Teatro Municipal, un teatro colmado, realmente creo que fue uno de los momentos más importantes, esas fechas que quedan en la historia de la cultura local, ¿no? Así que, bueno, y a nosotros nos dejó, entre las anécdotas, bueno, con mucho cariño, recuerdo que nos dejó tanto al intendente como a mí un ejemplar de Sobre Héroes y Tumbas, con la firma de Ernesto, y con un mensaje, en ambos casos, que era con mi profunda gratitud. Realmente que una persona con semejante trayectoria y de tanto reconocimiento, no solo en el país, sino en todo el mundo, que al final de una jornada tan emocionante deje un ejemplar de su principal obra con su firma y con semejante mensaje, realmente era muy fuerte. Que atesorará seguramente, ¿no? Totalmente. Bien. Tengo acá conmigo. ¿Y no tuviste que renunciar? Claro, no. Porque, bueno, imagino que si estaba yendo al teatro había más de 1000 personas, una cosa impresionante, seguramente fue todo eso. Sí, sí, sí, fue muy impresionante, y realmente los silencios de aquel momento los recuerdo tanto como los textos y la obra en sí mismo, ¿no? Realmente fue una jornada distinta. Ni hablar. Distinta. Eduardo, bueno, gracias por compartir estos recuerdos con nosotros, queríamos tenerte presente, brindar desde aquí un mínimo y humilde homenaje al maestro Sábato, y bueno, sabíamos que habías estado participando en un desafío importante, me imagino, en esa época para vos, y queríamos compartir con la audiencia más que nada esta experiencia, así que te agradecemos mucho por la generosidad. No, al contrario, gracias a ustedes, y bueno, me parece muy bien que la radio se sume, como sé que lo han hecho durante toda la jornada, inclusive por pedido especial del director de la radio, a un momento difícil para recordar a una personalidad de la cultura, ¿no? Bien. Eduardo, un abrazo, gracias. Un abrazo. Eduardo Rodríguez, secretario de Desarrollo Social, pero bueno, queríamos revivir este momento porque la verdad que por ahí la memoria nuestra, o nosotros los más jóvenes, pues no teníamos ese recuerdo vivo de la llegada de Sábato, y era importante recordarlo, ¿no? Su paso por Olavarría, y precisamente lo hacemos con los protagonistas, ¿no? Quienes estuvieron allí con él, quienes vivieron en ese momento, una persona que ya era mayor, 89 años, estaba a días de cumplir sus 90 años, y bueno, hoy nos ha dejado a los 99 años. Sí, Rojas es un pueblo típicamente de la provincia de Buenos Aires. Nuestro país ha sido un país de inmigración. Es un país que desde el 1870, es decir, hace un siglo, fue abierto a la inmigración europea. Y así es un pueblo de españoles, de italianos, de vascos, de franceses, de alemanes, de eslavos de todas las latitudes, de sirios, de libaneses, lo que nosotros llamamos turcos. Porque la inmigración se produjo antes de la Primera Guerra Mundial, cuando los árabes eran súbditos todos del Imperio Otomano. En Argentina se le dice turco a todos ellos, como se le dice ruso generalmente a los judíos. Es un país de inmigración, y Rojas era un típico pueblo de inmigración. Basta ver en mis novelas los nombres. Hay nombres vascos, nombres abollardos,